A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Este es el magazine Recorriendo Cundinamarca. En esta emisión, hoy jueves 3 de mayo de 2012. Aquí estamos cumpliendo esta cita con nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Hoy se celebra una tradición religiosa muy especial, el Día de la Cruz. Y se está adelantando una campaña para que la cruz no sea de laurel, como ha sido la tradición, sino de materiales reciclables y renovables. Así que los invitamos a tomar conciencia y cuidar nuestro medio ambiente, y en este caso el laurel, en el Día de la Santa Cruz. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Luz y Ríos, Producción Elkin Parra, y hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Víctor Manuel, muy buen día. Lo mismo para usted, Patricia, y por supuesto para todos nuestros amables oyentes, como siempre listos para compartirles las mejores noticias de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca inspeccionó las vías de Transmilenio a Soacha en compañía del viceministro de Transporte y el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón. Mi programa de gobierno comenzó con mi elección como primera alcaldesa de San Francisco, le dijo ayer Marta Livia Gaitán González a Recorriendo Cundinamarca. La alcaldesa de San Francisco, Marta Livia Gaitán González, señaló que los niños, los jóvenes y las mujeres son el fundamento de su programa de gobierno. Importantes proyectos se convierten en ordenanzas al cierre de las sesiones extraordinarias, según balance del gobernador Álvaro Cruz. En total normalidad transcurrió la jornada electoral de este domingo 29 de abril, donde se eligieron los nuevos dignatarios de las 75 juntas de acción comunal del municipio de La Mesa. Nuevos recursos serán tramitados ante la Unidad Nacional de Riesgo para promocionar el valor de los arriendos a las familias afectadas, confirmó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Como positivo calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los anuncios realizados por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, tras su visita a la región de Ubaté. Un éxito total en la Jornada Nacional de Vacunación cumplida en los 116 municipios de Cundinamarca en el último fin de semana. La vacuna contra la influenza continúa disponible y en este mes de mayo se hará barrido casa a casa para iniciar o completar esquemas. Evalúan los deslizamientos que se presentan en la vía que de Lenguasaque conduce a Villapinzón. Guataquí celebra sus 473 años de fundación con un extraordinario programa cultural. Hoy nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el alcalde Nereo Cárdenas del municipio de La Peña, hablando de sus primeros 100 días de gobierno y su plan de desarrollo para los 4 años venideros. 6 de la mañana, 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Sopó. En diálogo con Chuscal Estéreo, la fonoaudióloga Sandra Bastidas nos explica más a fondo los programas que se desarrollan en la Unidad de Atención Integral UAI en Sopó, Cundinamarca. Esta es la información desde Pacho. El Hospital San Rafael de Pacho inició el proyecto desde el día miércoles 25 de abril, el Hospital al Barrio. Hoy en Girardot. Ministerio de Educación Nacional lanza importante programa sobre proyectos pedagógicos productivos para las instituciones educativas del país. Con actividades culturales se celebró el Día del Idioma en Girardot. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. 6 de la mañana, 35 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. San Francisco, sala de redacción. La alcaldesa Marta Livia Gaitán González, al referirse a los primeros 100 días de su mandato, señaló que no ha sido fácil arreglar la casa y destacó entre los programas logrados el de Mujeres San Franciscanas, que permite darle apoyo a las mujeres cabeza de hogar y en fin a toda mujer necesitada. Asimismo, con la CAR se avanza en un proyecto piloto para conservar el medio ambiente. La atención a los niños, a los jóvenes y a la mujer son la base de cada día y debemos fortalecerlos como fundamento de nuestra sociedad, puntualizó la funcionaria municipal. La mujer se caracteriza por corazón, pero corazón poniéndole cabeza tiene mejores resultados. Y nuestro esfuerzo grande, le decía, va en dos ejes y la parte social. Atención a los niños, a la primera infancia. Gobernación de Cundinamarca se ha inscrito como departamento piloto en el programa que ha lanzado la primera dama de la nación, que es la atención a los niños de 0 a 5 años, que lo han denominado el 0 a siempre. Nosotros, San Francisco, también estamos en el interés de que San Francisco sea determinado como municipio piloto en este tema y estamos fortaleciendo el tema de la atención a los niños de 0 a 5 años. La atención a los niños, a los jóvenes, a la mujer, definitivamente estos 4 años se deben caracterizar por abrirle los espacios a la mujer, por capacitarla, por apoyarla, por enseñarle el valor que debe tener cada una de ellas y el valor que debe darse en su reconocimiento propio y el valor también que le damos nosotros a los abuelos como historia sagrada, como historia patria y como historia para nuestro San Francisco. Las vivencias de ellos deben ser recordadas, deben estar peso a peso con de la mano con los niños y con los jóvenes. La historia no se debe quedar simplemente en el aire, sino que los abuelos tienen que plasmar y compartir con todos nosotros su vivencia y la historia sanfranciscana. El desarrollo social para nosotros es importantísimo y es la base de nuestro plan de desarrollo. Igualmente, la mandataria de San Francisco habló de las vías, indicando que hay algunos problemas de agrietamiento y deslizamiento que nos han generado el cierre temporal de la entrada principal. Pero hemos logrado nuevas inversiones por 350 millones de pesos para recuperar el sector de Minas en la autopista Medellín-Bogotá, terminó diciendo la doctora Gaitán. En San Francisco, sala de redacción, la alcaldesa de San Francisco, Marta Livia Gaitán González, en entrevista con Recorriendo Cundinamarca, dijo que su programa de gobierno inició con su elección como primera alcaldesa de este municipio, considerado líder en la conservación del medio ambiente en la provincia del Gualibá y del departamento de Cundinamarca. La conformación del plan de desarrollo que será presentado en los próximos días al Consejo Municipal se basa en el desarrollo social y la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, incorporando todas las necesidades de cada una de las comunidades de San Francisco y precisamente ahí comienza el cambio. Es la mano de la mujer la encargada de darle vida a San Francisco y lo vamos a hacer, señaló la alcaldesa Gaitán González. La atención social es nuestra primera meta sin abandonar las demás necesidades del municipio. En la mesa, sala de redacción. En total normalidad transcurrió la jornada electoral de este domingo 29 de abril, donde se eligieron los nuevos dignatarios de las 75 juntas de acción comunal de los diferentes barrios y veredas del municipio de La Mesa. Las elecciones, que se desarrollaron en total calma, contaron con la supervisión de la Asociación de Juntas del municipio, al igual que del doctor Diego Alexander Oliveros Rubio, secretario de Gobierno Municipal. El alcalde Rodrigo Guarín Lesmes realizó un recorrido por las diferentes veredas del municipio con el objetivo de conocer y dialogar con los nuevos presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En los diálogos sostenidos ratificó el apoyo a las juntas e hizo un llamado para que los dignatarios comunales formulen proyectos para canalizar más recursos y de esta manera poder solucionar entre todos los problemas que aquejan a las diferentes comunidades. La hora en Colombia, 6:39 a.m. Vamos a dar paso a la información desde los municipios. Desde Chuscal Estéreo en Sopó, aquí está la información. Muy buenos días, amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En el municipio de Sopó, a través de la Unidad de Atención Integral, se brinda apoyo a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Pero que sea la doctora Sandra Bastidas, fonoaudióloga de dicha unidad, quien nos amplíe un poco más de qué se trata y qué es la UAI. La UAI es Unidad de Atención Integral. Nuestro objetivo es brindar apoyos profesionales especializados a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en condición de discapacidad. Doctora Sandra Bastidas, continuando con este diálogo tan interesante acerca de la Unidad de Atención Integral UAI en Sopó, coméntele a nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca cuáles son los objetivos que persigue la UAI, la Unidad de Atención Integral. El objetivo desde cada área profesional es brindar todas las herramientas que necesiten los usuarios de acuerdo a su discapacidad y de acuerdo a su edad. Brindamos herramientas a nivel comunicativo, a nivel cognitivo, a nivel de motor, o sea, de movimiento, facilitar desplazamientos, ¿sí? A eso me refiero con el área motora, y también a nivel personal social, o sea, a nivel de familia, a nivel de sus comportamientos, de sus emociones, a nivel de convivencia. ¿Cuántos usuarios se están beneficiando actualmente de este programa en nuestro municipio? En su totalidad tenemos 38 usuarios. Como ya lo había dicho, tenemos niños, tenemos un grupo de niños, tenemos un grupo de adolescentes y también tenemos un grupo adulto. ¿Con qué herramientas cuentan para desarrollar este importante trabajo en la Unidad de Atención Integral UAI? Bueno, en este momento contamos en mayor parte con el saber de cada profesional y estamos utilizando los recursos que tenemos en este momento para favorecer, digamos, o para garantizar los objetivos propuestos. Cada profesional tiene sus herramientas de trabajo. A nivel de terapia ocupacional se cuenta con un centro de vida sensorial, donde los niños desarrollan y todos jóvenes y adultos desarrollan habilidades de tipo motor, de tipo sensorial, de los sentidos. Se trabaja, digamos, esa parte en el centro de vida sensorial. Ya para finalizar, doctora Sandra Bastidas, una invitación de la Unidad de Atención Integral UAI para toda la comunidad que a esta hora de la mañana nos escucha. Entonces la invitación también es a que estén atentos a cuando salimos, a conocer a la población, a conocer a los niños, a querer que sus hijos jueguen con los niños de la unidad. Informó para Recorriendo Cundinamarca, Alberto Sarmiento. En Recorriendo Cundinamarca, 6:43 a.m. Le damos la bienvenida a Rodolfo Rodríguez desde Pacho Estéreo. El municipio de Pacho se está beneficiando desde el pasado miércoles 25 de abril con el proyecto de atención en salud a los habitantes de los barrios y veredas. Proyecto del Hospital San Rafael de Pacho, la Administración Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y la Red Unidos, que llevan a un grupo de especialistas de la salud hasta los barrios para la atención de los habitantes. El licenciado Pedro Acuña nos habló de este proyecto que inició el pasado miércoles 25 de abril en el barrio Juan Pablo II. Con mucha alegría, mucha fiesta, mucha expectativa, el barrio ha respondido, la gente ha venido, estamos trabajando con médico, odontólogo y optómetra, tenemos psicóloga, nutricionista, bacterióloga y todo el equipo de la Red Unidos, la alcaldía municipal también se ha vinculado. Y el hospital en un proyecto de salir del hospital para ir a los barrios. Mucha gente acá, de verdad que estamos muy contentos. ¿Hasta el momento cuántas personas han atendido en esta brigada? Como se está atendiendo por bloques, la persona pasa por todos los servicios, pueda que vayan unos 12, 15 personas atendidas en bloque. Y todavía tenemos un grupo considerable, pero la ventaja es que la gente se va con todos los servicios de manera integral. Y las citas que se den para endoscopias, para otorrino, nosotros mismos las estamos generando para que no tengan ellos que hacer ninguna vuelta y es totalmente gratis. Arrancamos la parte ya, lo que es la parte operativa, 8:30 a.m. y vamos hasta que atendamos el último paciente inscrito. La doctora Fernanda Cantor, secretaria de Desarrollo Social, nos habló también de este proyecto. Muy buenos días a todos los oyentes de Pacho Estéreo. Pues realmente muy contentos de la actividad que se está realizando hoy acá en el barrio Juan Pablo II, comprometidos y unidos por Pacho. Estoy muy contenta porque afortunadamente desde el inicio de esta gestión y de esta administración se ha venido adelantando un trabajo con el Hospital San Rafael de Pacho. Y afortunadamente en momentos como este uno evidencia que ha tenido frutos, que estamos trabajando de la mano, que estamos trabajando por la comunidad, por población vulnerable que lo requiere En este momento, pues el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández pues se encuentra en una reunión con los rectores tratando bastantes pues temas de importancia para el municipio. No nos pudo acompañar el día de hoy acá, pero estamos acá representándolo a él, representando una administración que se compromete con la salud. Feliz de ver el hospital acá. El hospital San Rafael se trasladó porque tenemos todos los servicios. Un saludo pues muy especial al doctor Pedro Acuña, que ha hecho una gestión muy bonita, a la Estrategia Red Unidos, que son un grupo de compañeras de trabajo que pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, y que lo que era anteriormente Red Juntos, y que lo que ellos buscan es ser un contacto entre la población y nosotros como administración, y evidentemente eso se está viendo el día de hoy. La Oficina de Desarrollo Social, ¿cómo se vincula y cómo fortalece este proyecto que tiene el Hospital San Rafael? Bueno, la Oficina de Desarrollo Social, en un inicio lo que se inicia es un convenio que se hace con ellos, con la parte de promotoras de salud. Entonces la estamos manejando, nosotros más o menos hacemos un giro de 64 millones de pesos para toda la parte del PIC. Ese PIC se viene manejando con el hospital y es parte del fortalecimiento de estrategias como esta. Además de eso, pues la Estrategia Red Unidos, que también pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social, todo el montaje logístico pues fue realizado por este grupo de compañeras. Además de eso, pues facilitando todo el proceso de lo que implica las EPS, el espacio, toda la parte logística y pues el acompañamiento como tal. ¿Qué se busca con esta brigada de salud a los barrios, y si esta brigada de salud también van a llegar a las veredas? Sí, esa es la expectativa. La idea es que podamos, este es un proceso de prueba. Sí, esperamos que contemos con estas brigadas en la mayoría de veredas. ¿Qué se busca? Son varias cosas. En un inicio, pensaría yo que de fondo es generar una cultura de cuidado, de ir al médico, la importancia de estar en un contacto con personas que le pueden ayudar a uno, como son los nutricionistas, los psicólogos, el médico general, las enfermeras, en fin, todo el equipo. Es generar eso, esa importancia de ir al médico, de estar pendientes. Ya no estamos en unos años pasados donde tendríamos acceso a la agüita de hierbas y de pronto eso nos serviría mucho. Ya en este momento es importante acudir a un profesional que de pronto lo puede orientar a uno mejor, pues sin en ningún momento sin desmeritar el trabajo, y el trabajo no tanto, sino el, digamos, las estrategias que muchas personas han venido utilizando para cuidar su salud. Sin embargo, pues el día de hoy esperamos este año y estos 4 años de, y aquí en adelante, ojalá Dios quiera sea así, pues que la gente vea esa importancia de ir al médico. ¿Cuántas gestoras de salud están en este programa? Bueno, nosotros contamos con un equipo dentro de la Secretaría de Desarrollo Social bastante amplio de trabajo. Contamos con 9 cogestoras de Red Unidos. Todas ellas son técnicas y profesionales, que como les decía anteriormente, lo que buscan ellas es tener un contacto entre la población más vulnerable del municipio y todos los programas sociales que manejamos, es decir, que a estas familias se les da prioridad. Contamos con 9 promotoras de salud, todas auxiliares de enfermería, 2 vacunadoras, ellas también profesionales en su área, una nutricionista, una psicóloga, eso por parte de la administración municipal. Además de eso, contamos con un equipo de un programa que se llama PAIPI, que es Atención a Primera Infancia. Se cuenta con 6 docentes y 6 auxiliares también. Realmente contamos con un recurso humano y que lo que busca es pues fortalecer todos los programas sociales del municipio. Así se expresa la comunidad del proyecto del Hospital al Barrio. Luz María Gómez. ¿Cómo va el servicio del hospital aquí en su barrio? Muy bueno, bastante, por la salud, por todo, por el bienestar de toda la comunidad. Se espera visitar todos los barrios y veredas de Pacho con estas brigadas de atención en salud. Este fue un informe desde Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Les acompañó Rodolfo Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Ahora son las 6 de la mañana, 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca hacemos contacto con el señor alcalde del municipio de La Peña, Nereo Cárdenas.

En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, hizo el cierre oficial de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental y resaltó el trabajo que lideró la Duma para aprobar proyectos prioritarios para el departamento. Entre los proyectos que se convierten en ordenanzas, destacó la aprobación para fortalecer el Centro Regulador de Urgencias de Cundinamarca, CRUE, que espera que sea uno de los más importantes del país. También está la aprobación de la ordenanza número 14, que autoriza asumir compromisos con cargo a vigencias futuras al presupuesto de Cundinamarca, lo que permitirá manejar recursos importantes desde el Instituto de Concesiones y Construcciones de Cundinamarca. En Ubaté, sala de prensa de la Gobernación. Como positivo calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los anuncios realizados por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, tras su visita a la región de Ubaté. Al respecto, el ministro de la cartera agropecuaria señaló que presentó al Fondo de Adaptación la suma de 17 mil millones de pesos correspondientes al 50% del costo del proyecto del embalse de Tibita, con lo cual se concreta una solución definitiva a las inundaciones y desbordamientos que sufre la región en temporadas invernales. En la mesa, sala de redacción. Teniendo en cuenta el programa de gobierno y buscando la ejecución de la estrategia Gobernemos y Decidamos Juntos, el alcalde de la mesa, Rodrigo Guarín Lesmes, realizó una nueva jornada de los encuentros ciudadanos que se adelantan por todo el territorio municipal. Esta vez la oportunidad fue para las veredas Laguna Verde, San Andrés, Lagunas y Calucata, teniendo como punto de encuentro la escuela de la vereda Lagunas. En la actividad, la administración municipal prestó los servicios de vacunación, medicina general, optometría, psicología. Además, la oficina de Lomata prestó la asistencia técnica veterinaria y realizó la vacunación contra la rabia a caninos y felinos. Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas realizó visitas en el sector para conocer de cerca la problemática del mal estado de las vías y de esta manera priorizar trabajos. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal resolvieron las inquietudes de la comunidad sobre el pago del impuesto predial. Y la empresa regional Agua del Tequendama socializó los avances que se han logrado en las obras de conducción del sistema de acueducto para mencionadas veredas. Por su parte, el burgomaestro de los Mesunos sostuvo un enriquecedor diálogo con los habitantes de este sector y regaló kits escolares para los 58 niños y niñas estudiantes de la Escuela de la Vereda Lagunas. El próximo encuentro ciudadano se adelantará en la Inspección de la Esperanza el próximo lunes 7 de mayo. En Lengua Saque, sala de prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el director de la Unidad para la Prevención de Emergencias de Cundinamarca, Jaime Matiz, y el alcalde de Lengua Saque, Francisco Hildebrando Sánchez, hicieron una visita técnica al sector Divino Niño con el ánimo de evaluar los deslizamientos que se presentan en la vía que de Lengua Saque conduce a Villapinzón. Tras un recorrido minucioso, el mandatario cundinamarqués consideró la necesidad inminente de declarar la alerta roja en el sector por la inestabilidad que representa el terreno. Al mismo tiempo, manifestó que la Cruz Roja registra a la fecha 9 familias en zona de alto riesgo que necesariamente tendrán que ser trasladadas. En Ubaté, sala de prensa de la Gobernación. En desarrollo de la visita a la región de Ubaté, el gobernador Álvaro Cruz dio cuenta a los gremios de los sectores lechero y ganadero reunidos de los compromisos adquiridos en su visita realizada durante el mes de enero pasado. Sobre el particular, Cruz señaló que gracias a las gestiones conjuntas entre las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, un total de 6 mil millones de pesos fueron adicionados y se firmará un convenio con la Unidad Nacional del Riesgo con el propósito de iniciar el dragado del río Suárez a mediados del próximo mes de mayo. Se asignaron recursos para la adquisición de 2 dragas acuáticas y una draga de orugas para la limpieza de los canales y la laguna de Fúquene, maquinaria que será empleada tanto en Cundinamarca como en Boyacá, dijo el mandatario de los cundinamarqueses. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con la instalación de 405 puestos de vacunación y la inmunización de más de 12.000 niños y niñas, la Secretaría de Salud de Cundinamarca se unió a la Jornada Nacional de Vacunación y cierre de la Semana de las Américas. El secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Guerrero Gómez, quien presidió las jornadas de Tabio y Chía, manifestó que el evento dejó resultados satisfactorios para la población objetivo de este proceso de vacunación. En la jornada no solo aplicamos el esquema básico a niños menores de 6 años,

agrícola, nuestro trabajador del campo, a volverle a decir, tiene derecho a que se le construya mejores casas, tiene derecho a que se le tecnifique por medio de préstamos para maquinarias, para cosechas, para fumigaciones, tiene derecho a que se le instruya, porque no es posible que en pleno siglo XXI sigamos utilizando labranzas y técnicas agrícolas que se usaban desde hace 2 y 3 siglos. Entonces, ese es el llamado en el Día del Trabajo, a decirle al trabajador agrícola y del campo que tiene derecho a salir adelante mediante subsidios que hace el Banco Agrario, mediante programas que tiene el Ministerio de Agricultura, mediante incentivos que debe brindar las alcaldías y las gobernaciones, Carlitos. Bueno, bien, doctor José Darío Moyano Gómez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista. Para la red RECO, para nuestros compañeros y para todos nuestros amigos oyentes, un saludo muy especial en el Día Internacional del Trabajo, el mes de trabajo. Carlitos, muchas gracias a usted, muchas gracias por dejarme hacer este saludo y este llamado a la conciencia de pronto en el Día Internacional del Trabajo. Para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la radio de emisoras comunitarias, un saludo muy, pero muy especial desde la primavera cundinamarquesa. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Siga adelante Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia recorriendo Cundinamarca. Son las 7 de la mañana, 16 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días en Choachía. Guillermo Rodríguez Herrera informa desde Choachía Estéreo. Buenos días, Patricia. Buenos días, Víctor Manuel. Con la alegría que nos caracteriza y el deseo de informar bien a los cundinamarqueses, originamos este informe desde 88.3 Choachí FM Estéreo. La noticia tiene que ver con la participación de Julián Fernández, Sergio Salazar y John Ibagón, hijos de Choachí, en la selección de fútbol Cundinamarca, que participará en el mes de julio en la Argentina en importante torneo organizado por el River Plate. Sobre el tema, dialogamos con el licenciado Germán Borbón de la Escuela de Fútbol del Club Chiguachía, quien viene adelantando desde hace meses un importante proceso con los deportistas. Quiero presentar mi saludo, profesor. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en esta información. Sí, muy buenos días, don Guillermo, a todos los oyentes de este prestigioso programa Recorriendo Cundinamarca. Profesor, entonces cuéntenos, resúmanos, ¿quiénes van a ir? ¿Cómo es el proceso para que estos tres deportistas chiguanos lleguen a la Argentina? La selección tiene una salida a Argentina, que la organiza el profesor Jason, que es el técnico de la selección Cundinamarca, y él ha convocado a los tres muchachos que son Julián Fernández, Sergio Salazar y John Ibagón. Son tres niños prospectos de fútbol que pues sería bonito comentar, pero son tres jugadores de diferentes estilos o perfiles. Julián es un volante 10, un niño que tiene muy buen manejo de balón, que hoy en día es difícil conseguir un volante 10. Usted viera a ese niño jugando, es un pasador de balón de esos que al estilo, no por hablar, pero al estilo Messi. Y Sergio es un jugador de una potencia rápido, de perfil izquierdo. Hoy día conseguir punteros zurdos no es tan fácil. Es un muchacho que tiene muy, muy claro el gol. Es un pelado que tiene todos los torneos donde ha estado. En la final de Bardental estuvo en la tabla de goleadores. En todos los torneos ha estado en las tablas de goleadores, peleando la tabla. Ha quedado de segundo, él con 6 goles, el que gana con 7. El torneo de la Liga Bogotá fue goleador del torneo. Ya él tiene un trofeito de goleador de un torneo, es un niño. Y John Ibagón es un muchacho que arrancó de atrás hacia adelante, ya ha venido mejorando y logró llegar a un nivel donde pues fue tenido en cuenta. Las noticias desde Choachí Estéreo, en esta mañana con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Buenos días para todos. Son las 7 de la mañana, 18 minutos, para que usted no se le haga tarde. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Lenguasaque, sala de prensa de la Gobernación, nuevos recursos serán tramitados ante la Unidad Nacional de Riesgo para promocionar el valor de los arriendos a las familias afectadas, confirmó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Igualmente, solicitó al alcalde de Lenguasaque adquirir un terreno para adelantar los procesos que implica la reubicación. Es de señalar que la Gobernación de Cundinamarca trabaja conjuntamente con la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensa Civil, Civil, el Ejército, la Policía y la Red Juntos, bajo la dirección de la Cruz Roja, en el sector del Divino Niño, cuyos derrumbes han afectado la comunicación con las veredas Tibita, El Carmen, Tibita Centro, Tibita Ático, Espinal Carrizal, Espinal Alisal, Farasia, Retamo, La Cuba y Glorieta. En Fusagasugá, sala de redacción. Para este jueves 3 de mayo está prevista una reunión con padres de familia y representantes de los establecimientos comerciales con el fin de buscar su participación en la formulación de políticas frente a los menores. Política frente a la identificación de responsabilidad y manejo de la trata de menores es el tema central de la convocatoria que hace la Alcaldía de Fusagasugá, donde también estarán voceros de la Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía, Red de Padres y la Asociación de Comerciantes Asobares. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Más de 30.000 adultos mayores de 60 años inmunizados contra la influenza. 12.000 niños menores de 6 años iniciaron o completaron esquemas de inmunización. 170 menores, adolescentes y jóvenes entre 12 y 20 años inmunizados contra el sarampión y la rubeola son las cifras alcanzadas en la Jornada Nacional de Vacunación cumplida en los 116 municipios de Cundinamarca en el último fin de semana. Es importante resaltar que la vacuna contra la influenza continúa disponible para los niños de 6 a 23 meses y para los adultos mayores que estén pendientes en las instituciones prestadoras de salud del departamento. A partir de este mes de mayo, las autoridades de salud en todos los municipios cundinamarqueses realizarán un barrido casa a casa para iniciar o completar esquemas en menores de 0 a 5 años y para vacunar contra sarampión y rubeola a los jóvenes en edades de 11 a 20 años. En La Peña, sala de redacción. La semana pasada, la comunidad del municipio de La Peña participó de la entrega de cuentas de los primeros 100 días de la administración del alcalde Nereo Cárdenas, quien señaló que tras este balance hay importantes logros que superan las metas propuestas en el programa de gobierno por la confianza, honestidad y la transparencia. Valores que se constituyen en la columna vertebral y que luego de una exposición general en las áreas de la educación, la salud, el medio ambiente, vías terciarias, acueductos y demás aspectos, el mandatario le cedió la palabra a los funcionarios municipales responsables, quienes hablaron de sus funciones y actividades cumplidas en estos 3 meses. El alcalde Cárdenas dijo que los asistentes a la rendición de cuentas se fueron satisfechos al saber que los funcionarios, a pesar de ser jóvenes, conocen sus funciones y han asumido con responsabilidad su tarea de trabajar por La Peña. Igualmente explicó que presentó un informe al gobernador Álvaro Cruz escrito en video y fotografías sobre los avances de la ejecución para la recuperación de las vías terciarias en los 250 kilómetros existentes en La Peña. Cabe destacar en materia vial los trabajos que se realizan entre Paso del Rejo y La Peña en un tramo de 7 kilómetros que es una vía amplia, muy bien pavimentada y que permitirá prontamente recibir en La Peña a amigos, familiares y turistas en el recientemente inaugurado sendero al Alto de la Virgen, en sus cascadas, sus senderos y sus cerros. Y lo mejor de todo, que La Peña es un pueblo bonito, limpio y digno de conocer, como el Cerro de Pispis, el Estoraque, el Poleo, donde queremos construir un teleférico que nos permita ir a almorzar allí y volver fácilmente al pueblo, terminó contándole el alcalde Nereo Cárdenas a Recorriendo Cundinamarca. Ahora son las 7 de la mañana, 23 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Guataquí, sala de redacción, la Administración Municipal de Guataquí, en cabeza del alcalde Fernando Figueroa, ha preparado la celebración de los 473 años de esta municipalidad, considerada como primer puerto sobre el río Magdalena, y que desarrollará este sábado 6 de mayo con un programa denominado Una Historia para Recordar. La programación comienza a las 5 de la mañana con Alborada, 8 de la mañana Santa Misa, presidida por el párroco Juan Pablo Pérez, a las 9 de la mañana, desfile cívico en compañía de las instituciones educativas Nicolás de Federman, cabalgata infantil y celebración del Día del Niño. A las 2 y 30 de la tarde, gran cabalgata organizada por la UMATA, desfile con las delegaciones invitadas. 3:30 de la tarde, acto oficial de la conmemoración 473 años, una historia para recordar. Presentación de los primeros 100 días de gobierno, alcalde municipal, muestra folclórica, delegaciones invitadas, concierto, banda musical. A las 7 de la noche, juegos pirotécnicos, serenata, mariachis, en la concha acústica y a las 8, gran fiesta con la orquesta Guacaná. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de supervisar las obras que se adelantan en torno a la extensión de las líneas de Transmilenio a Soacha, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, realizó ayer en la mañana un recorrido en el sector de la despensa de esta población. En el recorrido que adelantó el mandatario departamental, estuvo acompañado del viceministro de Transporte, Dimitri Saninovich Victoria, el gerente de Transmilenio, Fernando Rey, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, el gerente del ICU, Luis Fernando Ayala Pavón, el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Díaz, y el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, entre otros funcionarios. La agenda incluyó visitas técnicas a las obras de la calzada de Transmilenio, así como las de acueducto y alcantarillado. En Colombia son las 7 de la mañana, 25 minutos. Finaliza esta emisión en este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Muchas gracias por su sintonía. El día de mañana más información en este mismo horario y a través de este dial. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Luz y Ríos, Producción Elkin Parra y con mucho gusto acompañándoles Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. ¡Feliz día! Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.